Lunes 7 de julio. Cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Es evidente la voluntad de Dios de estar cerca del hombre. En el pasaje evangélico, accede a imponer las manos sobre la niña muerta y permite que le toque el manto una mujer enferma. Dios no está nunca distante. Es siempre presencia amistosa, íntima a todo sentimiento, en contacto con la necesidad. Jesús hizo curaciones a distancia. Otras veces prefirió ir a donde su presencia significaba más que el milagro. El hombre y la mujer lo saben y exteriorizan un gesto de fe que no se resigna ante el mal y es aceptado por Jesús. Entre todos los que apretujaban a Jesús, hubo un contacto de fe que hizo salir virtud de él. La tímida mujer arranca un milagro. Lo que salva no es acercarse a Jesús, oír su palabra, pertenecer a su raza o ser miembro de su familia. Lo que salva es la fe. La convicción de la mujer y la resurrección de la niña evocan signos sacramentales. En los sacramentos es Jesús tocado con resultado desigual. Solo el contacto de la fe produce el resultado de la transformación espiritual. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.